me corto un pelo, lo aseguro. Por la raja de tu falda dibujé un corazón en tu culo. Aquella noche no dormiste sola porque estaba allí. Ahora me dirás que solo te gusto porque soy MC. MC, se ve y se quita la pargata. Soy como Pablo Nes, inflado de coca, cantando a la flaca. La flaca, bebe y folla con Fidel. No le compres lencería fina, no le hables de usted, porque en dos segundos ya estoy en su culo. Es la zorra más puta del barrio, yo me autocensuro. Te invito a saltar, por Dios, por Jesucristo. Este abuso no terminará hasta que me falte un pisto. ¿Quién es la felicidad? ¿Dónde puedo encontrarla? La felicidad es Cristina Aguilera sin falda. Y entre líneas borrachas, directo al escenario. Cuanto más conozco a las personas, más me gustan los canarios. Tu puto estilo, estilo del cuaternario. A mi crew de rapper no nos pueden porque somos armario. Este es mi país, echamos cabras desde el campanario. Belén Esteban sabe fingir el morado del ario. Sabemos que somos grandes como Macintosh. DJ Ender en los platos, Joseca es la voz. Es la coz que da la altavoz. Los tíos celosos, sus novias nos posan los ojos porque las embrujo él. Tío sin novia, agujero en la sien. Algunas follan con alguien, te apetece a ti también. Mi papel es mi papel y me toca asesino. Esta base suena que te secuestre es mafioso chino. Sé, cariño, entre los dos saltaron chispas. No sé si fueron tus tetas o tu cintura de avispa. Sé que la envidia es el deporte nacional. Me veo cantando con obreros la internacional. Porque soy un extra, no sabe, no contesta. Para abrirme el canal necesita usted una llave maestra. Sueno bastante bien, te meto en el saco. Luego tiro del mantel sin tirar los platos. ¿Quién quiere una chica 10 que juegue volei playa? ¿Quién quiere un joven MC que siempre de la talla? En la batalla de tus montañas y tu valle me salté la valla. Ahora te acuestas y te callas.